touch your lips, all at once the sparks go flying. Those devil lips that... Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este día tormentoso y frío. Mamita querida, che. Uno pensaba, durará poquito el temporal, ¿no? Como decían en la radio. Pero agarró con ganas, ¿eh? Agarró con ganas. Y esto para la gente, ¿viste? Que vino el puentecito este larguito que tenemos, que termina hoy, algunos. Dicen, vamos a Asturias. Vengan a Asturias. Vengamos a comer bien, a tomar una buena cantidad de sidra y no pasear mucho sin paraguas. Mamita querida, lindo temporal. Me vinieron a visitar unos amigos de Barcelona. No sabés. Están un poco asustados con el tiempo. Y bueno, lo que hay, che. ¿Qué crees? Si no, lo que hay. Asturias tiene esto. Y tiene bueno que tenés una buena cantidad de comida, una buena cantidad de sidra para mantener y poder seguir tu paseo. Aguante, Gijón. Bueno, Beltrán, che, lindo fin de semana de milonga tuvimos. Mucho tango en Gijón. Y hoy estaba mirando que Don Helu puso que Dream Plan es 7 de la tarde. ¿Hoy? Hoy, algo así vi recién. Yo digo, bueno, acá la gente parece que a partir de las 19 horas, milonga clandestina en el Dream Planet, música de tango, bar, milonga y cortinas de jazz, de swing, digo. Ah, bueno, fantástico, no sabía, pero habrá que ir. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero... ¿Hoy clase? No, te agradezco. No, hoy estamos de fiesta. Ah, pensé que había tango en Tango Brujo. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llanesa 35, todos los días tenemos calidad y mucho baile. Y también cuidado de su cuerpo con la salud. No todos los días. Hoy no, y el lunes tampoco. Bueno, che, cuando es festivo tenemos que cumplirlo. Hay que descansar, hay que descansar. Y sí, en realidad yo con los festivos me canso más. Porque desde el viernes hasta hoy estoy que ya no puedo más. Viernes milonga, sábado milonga, domingo milonga, lunes milonga, ayer milonga. No, ayer nos fuimos a comer un mexicano, Raúl. ¿Dónde? Detrás del asador. ¿Hay un mexicano detrás del asador? Mexicano. Nunca había ido. Súper, súper rico todo. Te va a encantar. Siguiente miércoles. A ver, si no resistimos la tentación de ir al asador, vamos a ver. Es difícil ir a un sitio que esté cerca del asador. Sí, está justo en la calle de atrás. Y muy, muy rico. Comimos ahí, muy, muy bueno. Fuimos ahí con el Nano, con el campeón. Muy rico estuvo. Y bueno, así que también milonga todos los días, la milonguita de Lucy, ¿viste qué lindo lugar? Sí, muy bonito. Hay que repetirla. Y el señor Nahmiak, el señor Nahmiak, que hoy se iba a pasar por estos lares, pero la verdad que tuvo unas cositas que tenía que hacer el muchacho, así que me dijo, vale, lo podemos posponer para el miércoles que viene. ¿Y qué cree que le diga? Con lo majo que somos nosotros. Con lo majo que somos nosotros. Y así que, pero quizás el Nahmiak se empieza con una milonguita todos los viernes. Eso sería impresionante. Imprescindible. Imprescindible. Bueno, Beltrán, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy traje un disco del maravilloso saxofonista Paul Desmond, que un disco publicado en 1965 y que se llama Glad to be unhappy, que quiere decir feliz de estar triste. Así que te puedes imaginar... Esas contras, ¿eh? Sí. Sí, sí. Te puedes imaginar cómo puede sonar este disco, un poco melancólico. Bueno, bueno. Quiere decir que en este día así lluviosón, con viento, frío, gorrito de lana en la testa, va a entrar como con dulce de leche, algo así. Va a ser muy apropiado, podemos decir. Pues vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, que se llama Glad to be unhappy, con Paul Desmond al saxo alto, Jim Hall a la guitarra, Gene Wright al contrabajo y Connie Kay a la batería. Esto es Glad to be unhappy. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar ese Feliz de estar triste, compuesto por Hart y Rogers. Menuda dulzura, ¿eh? Sí, es todo melodía, todo suave, todo melancólico. No, es que te estás despertando ahora mismo un día como hoy, escuchas eso y te quedas en la camita, pero... ¿No quieres salir? No, no. Solos en la madrugada, no estamos solos. Muy lindo, Beltrán. Bueno, pues para continuar vamos a seguir con una composición que se llama Poor Butterfly, que quiere decir pobre mariposa. Vamos a escuchar esa Poor Butterfly. Thank you. Acabamos de escuchar Poor Butterfly. Qué dulzura. Me acaba de mandar un mensaje. Mi señorita Claudia me dice, qué cosa más dulce que estamos escuchando ahora. Dice, qué macana que se me corta el celular y se me corta desde Buenos Aires. Ah. ¿Sabes qué es mi señorita Claudia? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que era mi profesora de primaria. Cuando el nano que siempre aparece en las conversaciones. El poeta. Cuando el nano y yo teníamos entre 11 y 12 años, fue nuestra profesora, que cuando antes de pasar al instituto, le llamamos señoritas. Entonces ella era nuestra señorita de primaria, y ahora cuando el nano estuvo en Argentina hace un mes atrás, de casualidad se encontró con ella. Entonces nos tenemos por WhatsApp, y es muy lindo, la verdad. Y sigue Radio Gras, por lo visto. Y está escuchando Radio Gras, así que... Un saludo para la señorita. Un saludo para mi señorita Claudia. Te mando un beso enorme, Claudia. Y este reencuentro otra vez es un gustazo para mí. Así que desde acá, desde Radio Gras, desde Gijón, Raúl y yo te mandamos un beso enorme. Señorita Claudia, qué increíble. Un beso. Nos vamos a continuar con el jazz y esta vez vamos a escuchar una composición del cantante Mel Tormé, que se llama Stranger in Town. Mel Tormé, ese ya lo habíamos escuchado. Lo escuchamos un día, sí. Todo se mezcla. No, es re lindo. Es una cosa similar con el tango también, viste, que aparece uno en una orquesta, después está con otra y sí. Está buenísimo, me encanta. Pues aquí van a tocar esta composición de Mel Tormé, que quiere decir un desconocido en la ciudad. ¿Cómo es el nombre en inglés? Stranger in Town. Ok, pues vamos con ella. Vamos con ella. Stranger in Town. Qué dulzura, ¿eh? ¿Esa guitarrita quién es? Eso es Jim Hall, uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz. Y se podía escuchar cómo entrelazaba improvisaciones con Paul Desmond. Con trompetita, ¿no? Bueno, con saxo alto. Saxo alto, ¿no? Pero esa guitarrita es una dulzura. Sí. Sí, es re sensual. Muy fino. Me estaba imaginando. ¿Te cuento qué? No, por favor. Gracias. Qué mal pensado este muchacho, che, este Beltrán, madre mía. Che, que hoy tenemos visita, ¿no? Acá. Hoy tenemos visita. Pero tenemos visita, justo está enfrente tuyo. Es más, es una de las oyentes que más nos escucha. Eso es cierto. No pudo soportar la tentación de ese todo conocer a estos dos locutores. Bueno, creo que ya nos conocía. Lo que no conocía era la estación de Radio Crash. ¿A vos te conocía? Creo que sí, no estoy muy seguro. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues aquí están mis padres. Vamos, todavía, un gustazo. Tenemos audiencia en directo. Sí, la mamá y el papá de Raúl. Un gustazo que estén acá. Que Conchi siempre nos escucha. Imagino que tu padre también, ¿viste? Pero bueno, ella siempre ahí mandando mensajitos, apoyando este entre tango y jazz que hacemos con vos, Raúl. Y un gusto que estén aquí. Espero que vengan cuando quieran. Y si algún día quieren pasar a dar sus comentarios y sus opiniones, ya saben que estamos abiertos a todos. Bienvenidos a la radio. Bueno, pues vamos a continuar ahora con una composición que se llama A Taste of Honey, que se podría traducir como un gusto a miel. Gusto a miel. Sí. Qué lindo, dulzón. Dulzón. Pues vamos a continuar con este tema, A Taste of Honey. Thank you. Acabamos de escuchar A Taste of Honey, con ese sonido tan bonito y tan introvertido del saxo alto de Paul Desmond. Una belleza, ¿eh? La verdad que qué dulzura, ¿eh? Sí. Qué unión. ¿Y esto cuándo está grabado, sabes? Está grabado en varias sesiones entre el 63 y 64, y se publicó en el 65. ¿Y este, cómo dijiste que se llamaba? Paul Desmond. Paul Desmond, sí, un gran saxo alto en el jazz, conocido sobre todo por ser parte del cuarteto de Dave Brubeck, y él mismo fue el compositor de uno de los éxitos más grandes que tuvo el jazz, que era Take Five, grabado con el cuarteto de Dave Brubeck y publicado en el 59 en el disco Time Out, uno de los grandes éxitos. ¿Cómo sabe Beltrán? Ese Beltrán, vamos todavía. Che, y pregunta también. ¿Este hombre, edad más o menos cuando grabó esto? ¿O sabes más o menos de qué año nació? Por ahí, más o menos. No estoy muy seguro. Estaría, aquí hay una foto de él, estaría entrado en sus 40, principio de sus 40, pero no estoy muy seguro. No, pues, más o menos, a mí me gusta saber la madurez del cuándo, ¿no? De... Ya, cuando él grabó este disco, ya... Tenía ya era reconocido. Ya tenía su... Ya era un... Ya había pateado bastante ladrillo. Se podría decir que sí. Entonces ya tenía mucho recorrido, ya estaba... Era maduro en su forma de tocar. No estaba buscando... No estaba aprendiendo. Ya tenía su voz y su forma de tocar muy particular, muy original. ¿Y él cantaba? ¿O casi todo era su saxofón? Él tocaba el saxofón, sí, el saxo alto. ¿Y hasta cuándo vivió? No te sé decir, pero... Mira, más o menos, creo que por acá tengo la gente que alrededor de la radio que nos ayuda. Nació en el 24 en San Francisco y murió en el 77. Otro torrante. Otro torrante. Con ese tiempo, otro torrantón. Algo haría. ¿Qué no haría, dirías? ¿Qué no haría? Bueno, pues ahora vamos a escuchar una composición, esta vez del mismo Paul Desmond, que se llama Any Other Time, en cualquier otro momento. Vamos a escuchar Any Other Time. Acabamos de escuchar Any Other Time, composición del mismo Paul Desmond. Súper lindo, compañero. Súper bonito. ¿Cómo la están pasando por ahí los visitantes? Encantados. Así estarán todos en casita escuchándonos. Le dejo un saludo a mi amigo Dani, que nos escucha desde Madrid. Aprovechamos. Nos escuchan de todos lados. ¿Quién más nos escucha? Y desde ahora mismo están escuchando desde Argentina, desde Francia, desde España, en varios lugares, y unos cuantos en Gijón también. Somos mundiales. El globo es nuestro. El globo es nuestro. Y seguramente algún taxista en Gijón estará con la radio puesta. Sí. Nos estará escuchando. Saludos a los taxistas. Vos reíste, pero yo qué sé, ayer el campeón, sí, el champion, que la semana pasada dice, bueno, voy a escuchar, viste que nos escuchó mientras el tipo trabajaba. Sí. El campeón, mejor pintor de Gijón. Mejor pintor de Gijón. Sí, no vas a encontrarme algo mejor. Fino, limpio, te deja toda la casa una pinturita. Y decía, sí, me la puse a escuchar y le encantó la parte de ¿cómo se llama? De trompeta, ¿cómo era? De la semana pasada. ¿Qué trajimos la semana pasada? No me acuerdo ya. Louis Armstrong, por supuesto. Exacto, capo. Y dice, no, me encantó la parte de jazz. Y dice, me cago de risa, no sé qué tal. Quiero decir con esto, que la gente de repente, ya hubo unos cuantos, que pasando tal, dice, ¿y esto qué es? Y se quedan escuchando. Hay algo que atrapa a Beltrán. Ah, y también nuestro compañero de milonga, Iván. Iván desde Oviedo nos está escuchando. Desde Oviedo, la Capi. La Capi. Iván, ya sabes, estás invitado a la radio cuando quieras para contar tus hazañas milongueras. Y seguro que tiene algún tango que le gustaría poner. Yo creo que sí. No, ya cuando se venga Ivancito para radio, que se venga con sus cuantos tangos preferidos y los escuchamos, que nos explique el porqué y todas estas cositas que solemos. Ahí llegó Giardini, mira. Bueno, pues para acabar con este disco, me gustaría escuchar no la siguiente pista, sino la siguiente de la siguiente, que es un gran clásico de los estándares de jazz, una balada compuesta por Matt Dennis que se llama Angel Eyes, que quiere decir ojos de ángel. Y esta composición se puede escuchar por muchas personas. Hay una gran grabación de Frank Sinatra que la hizo. Y ahora vamos a escuchar esta interpretación de Paul Desmond. Esto es Angel Eyes. Acabamos de escuchar Angel Eyes y con ello acabamos el disco Glad to be Unhappy de Paul Desmond, con Paul Desmond al saxo alto, Jim Hall a la guitarra, Gene Wright al contrabajo y Connie Kay a la batería. Muy lindo, Raúl. Nos manda un mensaje Begoña, nuestra Begoñita querida. Dice que parece todo el principio de una milonga. Viste, como cuando vas entrando, hay una música suave que va deleitando los oídos de esos milongueros y esas milongueras atrevidas para sacarle viruta al piso. Para sacarle viruta al piso. Bueno, pues ya hablando de la milonga, creo que es momento de pasar a la sección de tango. Y por lo que se escucha por el fondo, ya yo entramos. Creo que sí. We'll be right back. pensador que me estremece el alma y me recuerda los goces de aquel viaje seductor. Los ojos de una linda circasiana inundaron de amor todo mi ser, y en sus divinos brazos he sentido la dicha del amor y del placer. Tañido de gula, los aires llenaban, mi hermosa sultana romance cantaba. Desde un bebetero como una espiral surgía la mirra, perfume oriental. De aquella muchacha radiante y hermosa ni un solo recuerdo logré conservar. No supe siquiera qué nombre tenía, ni cómo tampoco volver a encontrar. Pero cuando en noche cálida y galana aspiro un perfume sutil y sensual, entonces me acuerdo de la circasiana que me amó en silencio a luz oriental. Tañido de gula, los aires llenaban, mi hermosa sultana romance cantaba. Desde un bebetero como una espiral surgía la mirra, tu perfume oriental. De José María Aguilar, letra y música, grabado en 1930, Aromas del Cairo, en la voz de Carlos Gardel. Qué violincitos. La orquesta de Canaro metido ahí. Las pocas grabaciones que tiene Gardel con alguna orquesta, ¿viste? Este vals tan dulce y tierno. Bueno, ahí tenemos un compañero que viene a charlar un poquito conmigo. No mires para otro lado. Un bandoneonista que de a poco se va arrimando al fogón de Gijón. Fernando Giardini. Bienvenido otra vez, Fer. ¿Qué haces, Ale? Acá estamos un poquito con una mañana fresquita, ¿viste? Helada. Mamita querida. Yo estoy helado. Es que en Oviedo hace más frío, che, está más alto allá. Hoy la verdad que era para quedarse en la cama escuchando entre tango y jazz. Porque, pues sí. Por eso llegué tarde. Cara dura. Dice, mira, me quedé escuchando la parte de jazz de Beltrán, dice. Mira cómo te mira. Ibas en la radio escuchándonos en el coche, por lo menos. Obviamente. Qué mentiroso, por favor, si más te lo crees, ¿viste? Bueno, hoy traje para escuchar un poquito de... Ya lo habíamos escuchado cuando tocamos Los Cantores de Troilo, pero hoy traje ya todo de él, todo, un poquito, la verdad, porque todo es complicado. Pero al polaco Goyeneche. El gran polaco Goyeneche que la verdad que atrapó desde prácticamente sus comienzos por su diferencia y su forma de interpretar esta belleza de música que tenemos, que es el tango. El polaco Goyeneche nació en el barrio Saavedra el 29 de enero del 26 y nos dejó el 27 de agosto del 94. No llegó ni a los 70 años, pero como él decía... Desde los 17 años viví doble vida. No dormía prácticamente. Vamos a empezar con un tanguito que se lo voy a dedicar acá al amigo Beltrán, porque sé que le gusta mucho, de Eduardo Pereira y el capo Celedonio Flores. En esta especial versión, el polaco Goyeneche, para más o menos ir comentando un poquito, voy de a poquito voy a ir contando. Él se inició con la orquesta en el 44. Él estaba conductor de autobús, de colectivo, ¿viste? Y empezó en el 44 a cantar con la orquesta de Kaplum con 18 años. Pero ya en el 52 entró en la orquesta de Horacio Salgán. Que Horacio Salgán era uno de los más potentes de aquellos momentos, por un revolucionario del tango. Más tradicional, siempre marcando los tiempos como los tipos de la Guardia Vieja, no a lo Piazzolla, pero sí saliéndose un poquito de lo normal. Y el cantor Ángel Díaz, que le decían el Paya, lo escuchó un día en el autobús, en el colectivo, que subió, y lo escuchó cantar mientras estaba manejando el colectivo, y le dice, che, ¿por qué no te venís para que lo escuche Salgán? Y Salgán lo escuchó y le dijo, ven para acá, hombre. Pero acá todavía era jovencito, tenía la voz límpida. Así que de Pereira y Celedonio Flores, vamos a escuchar con Horacio Salgán grabado en el 54, Pan. La sentencia en fija lo va a hacer sonar, y así entre cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulces, señor. Sus hijos se mueren de frío y yo hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ayer sombría, también su mujer. En una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, él que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cazó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que yo. Y un cacho de pan. Qué versión más dulce y bonita de un tango tan potente, con esa letra del gran Celedonio Flores, de este primer tango protesta que tuvo el tango, allá por la década del 20. Con la letra cambiada en esta versión. Un poquito la letra renovadita. No se atrevieron. Pero bueno, cachó la barreta igualmente, ¿eh? Cachó la barreta. Y luego agarró la gorra dispuesto a robar. Se puso la gorra dispuesto a llevar. Claro. ¿Cuándo el original cómo era? Y el original te manda, cachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Eso está. Pero bueno, pensá también que muchos tiempos en dictadura que había en Argentina, te prohibían muchas cositas, no decir lunfardo, no decir palabras que no entren bien a los militares de los huevos estos, como decía el que mataron allá en Guatemala, decía, mi hijo es cantor, qué bien, un militar menos, siempre ahí, ¿viste? Chum, me cortan la radio, toma. Bueno, vamos a seguir. Fer, nos mandó un mensajito recién Fernando Nagmiak. Dice, me estoy despertando y escuchando la radio. Qué tierno el tipo. El tipo tenía que estar acá charlando con... Y dice, no, me estoy despertando y escuchando un cafecito y la radio. Sí, yo me lo imagino ahí en frente mío, porque pensé que iba a estar, pero no. Yo también pensé que iba a estar. Esto es terrible, ¿viste? Acá esto. Bueno, le mandamos un abrazo al Nasmias también, que va a empezar con sus milongas todos los viernes. Che, agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Uy, me apunto. No, esto, pum para arriba, decía el boludón de Tinelli. ¿Qué me comentabas fuera del micrófono del polaco Goyeneche? Fer, contalo para... Bueno, no sé si habrá sido así en para el mayor, algún cambio en la generación, ¿no? Pero... Yo cuando estudiaba en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que se estudiaba tango, folclore y jazz, ¿no? Yo me había apuntado al jazz para estudiar, qué sé yo. Porque si estudiabas rock, eras un desastre, un hippie. Si estudiabas clásico, ya tenías que ir preparado. Y entonces me metí en jazz, pero al final tocaba más folclore y tango. Y estudiando tango ahí, yo empecé, digamos, Goyeneche me atrapó. Fue como la ventana o la puerta hacia el tango, ¿no? Hacia descubrir. Y creo que no fue solo para mí, fue para varios que se dedican al tango. Entonces, claro, después ya hubo una camada, yo tenía 22 años en esa época más o menos, y cuando falleció Goyeneche, me acuerdo que con los chicos que tocaba, que estábamos estudiando, nos fuimos ahí a tocar a la calle, ¿no? Como homenaje a él. Así que, y fue muy loco porque muchos bares todavía no te dejaban tocar. Tocábamos en San Telmo y si tocabas tango no te dejaban, tenías que tocar jazz. Entonces nosotros tocábamos jazz y agregábamos los tangos. Claro, un poquito ahí para... Esto era por el año 94 más o menos por ahí. Y cuando murió el polaco. Sí, claro, exacto. Sí, yo también en mi adolescencia, ¿viste? Porque el polaco lo que hizo también, ya a punto de morir, estaba bastante, con la salud bastante precaria el tipo, ¿viste? Uh-huh. Derrotado, mucha noche, mucho alcohol, mucha droga, y había una cosa que atraía a la juventud que no era del tango, simplemente por la forma de interpretarlo. Exacto. Por su forma de estar parado, su forma de charlar. El tipo decía esas cosas, viste, que decía, no, esto es, nadie le enseñó, simplemente la noche, la vida. Pero decía, no, yo cuando voy a tocar, cuando voy a cantar a algún lugar, siempre llego media hora antes. Y le preguntaban, ¿por qué? Porque a la gente le gusta verme estar apoyado en la barra tomándome un whisky. Dice, ya empiezo desde ahí la actuación. Y estás fuera, decís, eso es muy grande esas cosas. Le mandamos un besito a Raquel Domenech, que nos está escuchando desde Madrid. Y que le dejo un beso también a Giardini. Dice, dejale un besito a Giardini. Y otro para Raúl. Qué grande, Raquel. Dice que es maravillosa la sesión de jazz, como siempre, Raúl, para que lo tengan ahí en sintonía. Vamos a seguir. Elena, que siempre nos trae algo para aguantar la mañana. Gracias, Elena. Incluso cuando no está en Gijón. Claro, esto es increíble. La semana pasada lo mandó al hijo. Esto es una barbaridad. ¿Qué tenemos? ¿Cara de hambre? No, pero comemos bien. ¿Con qué continuamos, Raúl, en el polaco? ¿Qué pone ahí? No se lee entero. No se lee entero, Flor de Tango. ¿Qué será, mensaje? ¿Quién lo habría de pensar? Ah. El polaco Goyeneche, esta es una historia interesante. Cuando terminó con Pasó de Salgán, pasó a Troilo. Y cuando pasó a Troilo, ya Troilo, como hizo con todos los cantores, le dijo acá, así y esto, nada más o menos decirle pum, pim, pam, pum, y ya el polaco como que quedó su voz bien puesta en todo. más allá de todos sus fraseos y cómo decía las palabras, los puntos y las comas. Cuando el gordo Troilo le dice, che, polaco, tenés que irte. Dice, ya conmigo ya tenés que irte a ser solista, ir para arriba. Y el polaco estuvo como unos cuantos años, 6-7 años, sin cantar más. Porque no tuvo la oportunidad de volver a arrancar con alguien. Él, me acuerdo que yo leía y decía, le decía a su mujer, yo creo que ya está, se acabó mi etapa, volveré a manejar colectivos. Y de repente Attila Stamponi le dice, que era otro revolucionario mal del tango, mal, que el tipo se le iba, ahora van a escuchar este tango, la melodía y la cosa de la música que hizo, le dijo, quiero grabar este CD con tangos nuevos y algunos viejos, un poco locos, en la década del 71-72, por ahí. Y Polaco dijo, venga, vamos. Y ahí surgieron tangos como este, En un recodo del tiempo. Pónelo, Raúl, escuchen esta belleza. Solo tu alma y la mía, nadie más, en un recodo del tiempo. Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos, arrullado por suspiros y susurros inconfesos. Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Ese es tan solo mi anhelo, nada más, por sobre todas las cosas, muy junto a mí, cielo y diosa, las alondras de tus manos, que al aletear temblorosas van fundándose caricias perfumadas como rosas. Solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir y que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Me encanta este Flor de Tangazo, grabado el 6 de octubre de 1972, con la letra de Ítalo Curio y Osvaldo Montes la música. Viste que pim piribiri pim pim pim pim pim pim, que esta música, Attila Stamponi cuando sacó este disco, claro, los tradicionales del tango le querían prender fuego, ya venían con Piazzolla, que lo querían acribillar, y aparece Stamponi con pim piribiri pim pim piribiri, dice, ¿qué es esto? Súper diferente. No, y súper hermoso, súper hermoso. Y aquí la voz del polaco ya es diferente, no, al... Nada que ver, acá es espectacular. Acá sí. Es como... acá es como, para mí, esta etapa del polaco en la década del 70, la voz es espectacular, pues estaba un poco rasgadita, pero la tenía entera. Sí, sí, es emblemático la forma en la que canta. Es, no, es una belleza. Es muy reconocible. Sí, sí, sí. No, acá, mira, estaba leyendo antes un poquito la biografía, y decía alguien que es imposible que alguien no reconozca que es el polaco Goyeneche cuando canta, viste, que lo reconoces perfectamente al polaco ya desde acá en adelante. Y me gusta la letra cuando dice: estar tan lejos, en la distancia de un sueño. ¿Cómo se te ocurrió eso? En la distancia de un sueño. ¿Dónde está la distancia de un sueño? Toma por culo, eso sí que está lejos, ¿viste? Qué belleza. ¿Viste, Giardini? ¿Viste qué tangazo este? Pim piribiribi, pim pipam, pim piribiribi. Faltó el mate acá. Faltó el mate. Mamita, me tomé unos matecitos de mañana. Después, como siempre, me fui para. Pero unos matecitos me bajé mientras buscaba el polaco. La siguiente, unos mates, ¿eh? Aunque solamente Querena me trajo una birra. Esta es una vergüenza. Pero bueno, ya son casi la una, es normal. ¿Con qué continuamos, Beltrán? ¿Qué hay por ahí? Mensaje. Mensaje. Este tango es. A ver, yo siempre voy poniendo los tangos que a mí me gustan, ¿no? Del polaco, algunos. Este es una. Tiene una historia también especial. Enrique Santos Discépolo, ¿sabes, no? Murió en el 51. Cuando muere, van los amigos después a la casa y encuentran sobre el piano una partitura. Y ponía arriba Mensaje. Donde don Enrique, el genio, para mí uno de los mejores poetas que tuvo el tango, no le había escrito la letra todavía. Pero sí tenía la partitura hecha. Y Cátulo Castillo, dijo, amigo de él, dijo: le voy a poner la letra. Y al poquito tiempo salió editado ya el tango Mensaje. Es una belleza. Me encantaría también cantarlo este. Todos los que están van a sonar hoy, me encantaría cantarlos todos. Me encantan. Es una cosa. Y Mensaje siempre me atrapó mucho. Así que vamos a escuchar de Cátulo Castillo y Enrique Santos Discépolo, con la orquesta de Raúl Garelo y la voz del polaco Goyeneche. Mensaje. Estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo gritar, yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar, Mensaje, con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Estoy, me da pena no estar a tu lado, sinchando con vos, vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje, Mensaje, con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Nunca quieras mal, total. La vida, ¿qué importa? Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siento bueno, no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga más. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. Mensaje, Flor de Tangazo, con la interpretación de el polaco Goyeneche, nuestro gran polaco que hoy tenemos acá escuchando en la década del 80. Va surgiendo cada vez más y cada vez va a irse rompiéndole más la voz al polaco. Pero qué gustillo. ¿Qué te pareció el mensaje? Llegó al cielo. Sí, no, es terrible. Encima ya con llegás a la casa de Discepolo, ves una partitura en el piano, decís, no tiene la letra, le pongo, ya te emociona. Todo eso tiene una mucha cosa. Cuando empieza el tango hacen una evocación al tango 1. No sé si se dieron cuenta, pon el principio otra vez. Pon el principio y subí volumen para que se escuche la evocación. Y era el corazón. Esa evocación a Discepolo. Es cierto. ¿Viste qué hermoso? Si yo tuviera el corazón, te meten. ¡Qué basura! Estas cosas que tienen. ¿Y viste al final cómo terminó? Solo sí, violín. Solo el violín alejándose. No, no. ¿Con qué seguimos? Rebeldrán, ¿qué pone ahí? Dígame qué pone. ¿Quién lo había? Puntos suspensivos. ¿Quién lo habría de pensar? La música de Roberto Rufino, Alberto Laureano Martínez, la letra. Vamos a escuchar esta interpretación del polaco Goyeneche, de tango, que también me gusta mucho y atrapa. Atrapa con emoción. Escúchenlo. ¿Quién lo habría de pensar? De pensar que por odiar se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Si no hay amor que duela igual, ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que hoy, por olvidar, recuerde. No me duele lo que fui, ni lo que soy, ni lo que di. Duele más lo que sufrió por ser así mi corazón. Nadie quiere responder cuando muero preguntando. ¿Quién lo había de pensar que por odiar se sufra más? Se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Este hermoso tango de Rufino y de Martínez. Me encanta. ¿Viste el fuelle? ¿Viste qué lindo? Le digo a Fer, que el gran bandoneonista de acá, que está acá con nosotros. ¿Viste cómo hablaba ese fuelle? Ahí estamos escuchando. Qué hermosura. Qué atorrantón. Mirá, todo lo que habla el tipo, ¿viste? Tiene unas ganas de hablar. Qué buenísimo, me encanta, me encanta. ¿Cómo es cuando escuchás un fuelle así vos? ¿Qué te transmite? ¿Te transmite algo interesante? En este caso, con ese tipo de orquestas, no es el fuelle, es la orquesta. En completo, ¿no? El completo, sí. Parece que van todos juntos, parece que... Después, si quiero escuchar las frases, sí, bueno, me llama el bandoneón, pero es como que a mí personalmente lo que me llamó el tango es como ese... No, sí, esa rabieta que de golpe te levanta de los pelos, ¿viste? Es eso, entonces se me va, ¿no? Sí, normal, normal. Sí. ¿Vos cuánto llevas tocando el bandoneón? Es que no sé, porque yo empecé con la guitarra, digamos, sé que el bandoneón me lo compré como hace 20 años, pero tampoco es que tuve un estudio, es como que soy autodidacta, ¿no? Entonces no es que estuve ahí como una disciplina al principio de estudio, entonces hoy me daba por estudiarlo, ok, mañana no, ¿viste? Y entonces así estuve como los primeros cinco u ocho años. Después no, cuando ya te empiezan a salir cositas, querés estudiar más. Y cuando empecé a hacer los arreglos de orquesta, claro, ahí ya te requiere, te exige otra cosa. Claro, más trabajo quizás de... Sí, más estudio, porque querés tocar ese piribín, y no es decir, ah, ok, hago tirín, no. Claro, querés que suene como tiene que sonar encima, ¿viste? Decís, claro. Quiero que suene como tiene que sonar. Exacto. Claro, te entiendo. Vamos a seguir con el polaquito, que ya nos quedan dos temas más este que vamos a escuchar ahora. Acá ya esto es en un directo con el grosso guitarrista de tango, que la guitarra del tango hay que tocarla. Quiero decir, no, la guitarra del tango es muy, muy compleja. Hay unos cuantos guitarristas arriba y este es uno de ellos. Juanjo Domínguez, el polaco, y Juanjo Domínguez en directo con esta grabación que hicieron allá por los 90. Desde el principio se escucha al polaco diciendo: ¡Araca, Juanco! Ya el polaco estaba derrotado. ¡Araca, Juanco! Vamos a escuchar De Barro, un tangazo que me también tendríamos que hacerlo este. Flor de tango. De Barro, Juanjo Domínguez y la voz de Polaco Goyeneche. ¡Araca, Juanjo! Y pasa mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelve de tus ojos lejanos con el santo de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando, y hoy que no vale mi vida este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena, y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelve tus ojos lejanos con el llanto de aquel día, pensar que puse en tus manos una culpa que era mía, pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando, pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. La gente enloquecida, ahí aplaudiendo. Qué tangazo, qué tangazo. Increíble. No dice dónde fue la grabación, ¿no? No, esta grabación no sé dónde. Como fue en directo. Sí, pero no me acuerdo dónde fue. Yo creo que fue esto, ya fue 80 y pico, por ahí, largo, porque. Sí. Pero ahí los punteos de Juanjo. Dale, Juanjo. Arca, Juanjo. Se escucha y parece fácil lo que toca, ¿no? Sí, parece simplón. ¿Qué te parece, Beltrán, vos que tocando con la guitarra? ¿Te animás a hacer esos jueguecitos? Me animo, sí, cualquier día. Cualquier día me pongo allá. Qué linda versión. Comentabas que en unos principios... ¿Qué decías de Juanjo también? Coméntalo, que está bueno todo. Y que cuando empecé el conservatorio, yo estudiaba la guitarra. Y tenía un compañero, que era Catriel, que tocaba también así, guitarrista de oído y flauta. Un capo el Catril. Y Catril iba siempre, se le tocaba timbre a Juanjo, ¿no? Y dale, Juanjo, pásame algo, ¿viste? Me decía, tenés que escuchar a Juanjo, que es un animal, le toca. Y yo un poco lo conocí a Juanjo por Catril. Pero claro, vos decías en el clásico, y sí, Juanjo, Juanjo, sí, pero no, pero vos querés estudiar, querés aprender, te decía, ¿viste? Como siempre, ¿eh? Claro. No, este no toca. Este no toca, claro. Este no toca nada, no. Lo que pasa es que también yo creo que iba sumado a otra cosa, Ale. Cuando yo empecé a estudiar todavía el tango no se puso como de moda. Esto pasó en el 98 recién o en el 2000. Entonces, claro, si vos te ponías a estudiar tango o tocar tango no estaba bien visto, y menos en el clásico. Es que ya que comentas esto... hasta los 90, 91. Yo me puse a cantar en el 92. Y claro, yo tenía 16 años. Claro, yo empecé la escuela en el 92. Sí. Claro, yo con 16 años cantaba tango y era rockero. Iba a ver a Los Redondos, sí, a La Renga, a Divididos y cantaba tango. Y claro, todos mis amigos y gente decía, ¿tango? Claro. Eso de los viejos, tango. Sí, lo mismo a mí me decían. Y claro, pero... yo digo, pero de a poquito en los 90 empezó a resurgir, y ya en el 2000... Ya cuando, exacto, yo me vine acá a España y el tango estaba... bailaba, sí, gente joven, cantaba gente joven. Yo digo, joder, y a mí me metían cada palazo que... ¡Tango! Eso de no sé qué. Sí, lo mismo. Lo mismo. Pero una belleza. Y somos parte de esa renovación del tango. Sí. Porque fueron los 90. Las baldosas previas. Claro, fueron los 90, che. Yo la verdad que es un orgullo. ¿Seguimos con otro tangazo? Este se llama Viva el Tango, de Horacio Ferrer y Raúl Garelo, con la orquesta de Garelo. Escuchen este tangazo ya también en 88-89, del polaco Goyeneche en esta tangazo. Este lo podríamos hacer, es parecido a Vuelvo al Sur, viste, un poco a Piazzolao. Viva el Tango, vamos ahí. Que el gotán no le gusta, che, siento mucho peor pa' usted. Ya lo batió Don Capo Amor, todo según el cristal. Tango nuestro como el laudel, que supiéramos conseguir. Pucha, qué bien, qué lindo es esto que aquí siento yo. Viva el tango, viva el tango, mezcla brava de pasión y pensamiento. Viva el tango que se toca con pudor de carcajada en un entierro. Viva el tango que es un fresco de Madonna, Casanovas y Cornelio. Comedia humana, que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escaracho del natural. Jefe, que va la eternidad al frasear de un tanguito sensual. Música clásica de hoy con la media luz ritual y la silla del bar dadas buenas en dos por cuatro, beber lerdamente y salir fatigando veredas. Dos que al desaparecer por el amanecer hacen tangos de amor. El gotán que no le gusta cheque, que llorón y es de ayer y que hay que saber si el que penó no es el que ríe después. Ni un gotán supo el sabio que de tanto saber murió. Y pa'l cajón fue sin saber que su mujer no lo amó. Viva el tango, viva el tango, con su ritmo de trompada contra el viento. Viva el tango que se baila con el sexo en un poético suspenso. Viva el tango que compinche para cada soledad y cada encuentro. Viva el tango, todo el tango. Dios bendiga cada día el tango nuestro. Qué noche percal la yumba, silbando a Dios nonino el choclo, divina el marne uno, el andariego milonguita vida mía, a fuego lento el motivo, bahía blanca la bordona, flores negras, chepa pusa la tablada, mala junta, suerte loca la mariposa, volver. Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el río de la plata me emborracho de emoción. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! ¡Qué hermosura de tango, por Dios! ¿Viste cómo nos nombra todo? Percal, vida mía, volver, dice. ¡Qué tangazo! Este tenemos que hacerlo, ¿eh? Flor de tango. ¡Viva el tango! ¡Y viva yo! ¡Es un genio! Horacio Ferrer y Raúl Garelo en la voz del polaco Goyeneche. Bueno, como ya nos recontra repasamos, la semana que viene sigo con poco más de polaco Goyeneche. Me parece muy bien. Sí, sí, sí, no, pues me faltaron muchas cositas que meter y cerrar con aquel tango que nos íbamos de marcha cuando éramos adolescentes, el Nano allá con Mar del Plata y con todos los amigos. Lo dejo para la semana que viene. Vamos a ir cerrando y para cerrar vamos a hacer una sorpresita. Cerraremos con nuestro amigo Giardini y ¿cómo se llama? Tata. Y Tata. Vení, dale. A ver, que le cambie tono.